Frecuencia Cero. La rompe. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas es una reverencia. Se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Yo la verdad no sé qué decir porque yo creo que alguien de la familia Ariel por ahí nos está escuchando en este momento y decir una información como la que me acaban de pasar las autoridades de la radio es como, puede ser duro. Es muy comprometido, me parece. Yo creo que no deberíamos decir nada, presentar esto sin más, así como diciendo, bueno, estamos en el Gran Pez, programa número 22, ese ritmo loco que pone él siempre, ¿no? Claro, sí, bienvenidos a este bendito programa. Hola, Gran Pez. Claro. Bueno, no sé, hasta las 17. Subime la cortinita un poco y nos vamos a la noticia, che. Ahora sí, te cuento. Dominó humano chino logra récord Guinness. Pará. Sí, te escucho. Antes de las noticias, sí. Porque que Ariel a veces no se da pum para arriba. Poneme un sopo de caracol, aunque sea algo. Ah, bueno. Por favor. Sí, ahora sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos al Gran Pez. Vamos a estar desde las 15 a las 17 con un montón de información, buena música, entrevistas, columna de arte, obra de arte, de todo. Pongámosle un poco de onda, porque si no, nos vamos a ir abajo. Obviamente, este programa que está titulado como. Como dijiste vos recién, Hernán. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Es verdad, hoy podemos divertirnos mucho. Exactamente. Ojo, saca eso de ahí. Bueno, te cuento. Ahora sí, volvamos a las noticias. Volvamos a lo nuestro. Dominó humano chino logra récord Guinness. Esto solamente puede pasar en China, ¿no? Participaron 10.267 estudiantes. Ajá. De la región autónoma de Mongolia Interior. Uh-huh. Formaron la mayor cadena de la historia. Así titula la nota, ¿no? Ajá. Una cosa impresionante. Son alumnos de las universidades de China, de la región de Mongolia. Se vestieron de rojo y blanco y se tiraron para atrás, ¿viste? O sea, se tiró uno para atrás, cayó en las rodillas al otro y así fueron armando toda una gran cosa que decía Hordas, que es la región, o las universidades, no me acuerdo en este momento, lo más grande que hay, una cosa así. Una boludez. Ahora, los kinesiólogos y traumatólogos hicieron mucha plata, porque si cada uno que se caía se daba la espalda contra las rodillas del otro, o sea... Pero viste que los chinos tienen dos particularidades. Sí. Son muchos y son duros. Claro. Si matamos a 10.267, no se entera nadie. No, viste que esas cosas pasan allá, ¿no? Ahora, yo digo. Genocidio permanente y nadie se da cuenta. Claro, pero yo digo: tenés que tener 10.267 personas haciendo nada, por no decir al pedo, para ponerse a jugar a ser dominó humano. Claro, sí, lo más lindo de todo es que yo te dije que son estudiantes universitarios que estuvieron. Dice uno, ¿no? Hemos estado practicando 4 horas y media diarias en los últimos 3 días. Una cosa increíble. Yo no sé qué decir, la verdad. Yo creo que tendríamos que echar de la ONU a China. Por esto, nada más. Y si no, no sé, decirles que vengan acá, hagan un par de espectáculos. Vos imagínate, ponele. Tenemos una marcha frente al Congreso. Sí. Y en el medio, los 10.267 chinitos vestidos de... ¿Qué color era? Naranja y blanco, rojo y blanco. Sí, rojo no sé, y blanco. Formándote abajo Cristina. Ponele. Abajo Cristina. Sí, no sé. Apa. O vamos Néstor, te queremos. O vamos Néstor, te queremos. Vos imagínate. Hay que estar al pedo para ponerse a hacer eso. Dios igual mío. Igual tendrán que respetar la proporcionalidad. O sea, ¿cuántos son los chinos? 1.500 millones de chinos. Se pusieron de acuerdo 10.000. Ponele si Uruguay quiere hacer lo mismo, que son 3 millones de habitantes. Con que vayan 25 a la Plaza de la República, ahí ya está. O sea, tendrían que entrar a los libros Guinness. Por proporción es lo mismo. Casi. ¿No? Bueno, okay. Continuamos con la que viene. Por favor, no, realmente los chinos no tienen nada para hacer. Esto es muy lindo. Dice que Ron, un jubilado estadounidense, acudió al médico el pasado 31 de mayo luego de sufrir una fuerte insuficiencia respiratoria. Al llegar, los médicos le hicieron unas radiografías y notaron la presencia de una mancha en su pulmón izquierdo. Ajá. Por lo que asumieron que podría tratarse de un tumor cancerígeno. Pobre obviamente, Ron. Lo primero que pensás cuando ves una mancha es que es un tumor. Pobre Ron. O un negro ilegal que está acá sin papel, ¿no? O sea, qué ordinario. No me sentía día muy bien, decía. Sí. Sabes que tengo como una un flashback tuve. Tosía mucho, esto lo decía el ministro del Interior de Berlusconi en Italia, ¿no? Claro. Tosía mucho, estaba apático, recuerda el anciano, que estuvo internado 2 semanas mientras el equipo médico le realizaba pruebas para confirmar el diagnóstico. Y he aquí el diagnóstico, el titular de la noticia. ¿Era un tumor? Le decían que tenía cáncer, pero le estaba creciendo una arveja en el pulmón. Muy groso. Muy groso. ¿Me hace acordar de cuando viste que eras chiquito y te comías una semilla de una uva? Sí. Hernán quedó, sí, Hernán quedó como... Sí, le estaba creciendo una arveja en el pulmón. Cuando yo era chica, mi abuelo me decía que si me tragaba las semillitas de la uva, me iba a salir una parra por las orejas. Es verdad, es verdad. ¿Viste? Entonces, sí, es más o menos lo mismo. Lo bueno es que se ahorra en tener que comprar tierras, fertilizantes y todas esas cosas. Que se ponga una plantación de arvejas, de semillas. Pero, y listo. Sí, ¿te parece? Pero si con una estaba casi muriéndose, imagínate si le ponemos... Pero, déjate hinchar, una arveja en un pulmón. A mí, yo no se la creo. O sea, es imposible que te crezca una arveja en un pulmón. ¿Qué, sí, ¿cómo fue? ¿Supuestamente por qué? Porque comió y se le fue por el otro costado, digamos. El otro cañito. Claro, fue, dijo, era una arveja revolucionaria. Dijo, yo por la derecha no voy, voy por la izquierda. Claro. Voy a tomar el poder y se instaló en los bronquios. Según dice la hipótesis médica, es que 2 meses atrás el hombre comió el guisante y que en lugar de ir por el esófago, la semilla logró filtrarse en la tráquea y de allí pasó a los bronquios. Cosa que le pasa a un jubilado nada más. Y capaz que no tenía para comer y dijo, bueno, como no me alcanza para comprar las arvejas, las reproduzco yo y listo. Por eso te digo, ahorrá, compremos un par de jubilados por ahí. Compramos un par de jubilados. Claro, los ponemos en una habitación, a uno le damos arvejas, a otro le damos, así, distintas cosas. Claro. No, por favor, no repitamos eso. No, nuestro operador ahí está como, sí, un poco... No coman zanahoria, lo único que le pido. Por Dios. Zanahoria no, no coman zanahoria y que vaya por el lugar indicado. Porque claro, puede llegar a salir algo muy feo en este irreproducible. El chiste del operador irreproducible. No puede más, el operador está... No se puede reír. Yo la verdad que no sé más que decir sobre la arveja en el pulmón. Más que nada, tengamos cuidado con lo que comemos. Esto es obvio, ¿no? ¿Me vas a decir que nunca se te fue algo por el otro cañito? Jamás me creció nada. Pero vos sabés que es una de las grandes mentiras esa. De esas, por ejemplo, hay 3 grandes mentiras. Que es una, dice, paga que yo después te lo doy. Claro. La primera vez que me pasa es otra también. Sí, sí, seguí que yo te aviso. Y si no, la puntita. La puntita nada más. Ahora, ¿qué tenía que ver todo esto con me hiciste acordar como que se te fue por otro tubito? Nunca te pasó que se te fue por otro tubito. Bueno, en realidad es una de las grandes mentiras esa. Se sabe cuando se va por otro tubito. Se sabe, uno lo presiente. De alguna manera, no sé, es como que tenés ese sexto sentido también. Te das cuenta cuando vas por el otro lado. Exactamente. Si querés, podemos pasar tranquilamente a otra noticia. Mejor, por favor, porque esto se está desbandando. Vamos a ver. Una familia normal pregunta el título. La extraña historia de los Hitler uruguayos. Sí, esto, aunque usted no lo crea, los uruguayos tienen una particularidad que es como los chinos, ¿no? Son 2, son pocos en este caso y toman mate, pero además le pueden poner el nombre que quieren a sus hijos. O sea, a este condenado yo no lo quería, González. Órale. Claro, ¿por qué no me cuidé? Lazaraza, Pedro Gómez, lo que vos quieras. ¿Verdad? Le podés poner lo que vos quieras. Hay gente que se llama Washington Wilson. Bueno, esos son muy comunes. 2-1 por la final de Uruguay-Brasil en el 2-1. Así fue la final del Mundial en el 50. La última vez que salió un campeón del mundo en el Maracanazo, el famoso Maracanazo. Me mirás con cara de que... ¿Cómo le vas a poner 2-1? Sí, bueno, 2-1. Bueno. Es más, mi abuela me contó una vuelta que había uno en la familia, porque la familia de mi viejo es uruguaya. Claro, 0-0 partido cerrado. Ah, buenísimo. ¿Quién había en tu familia? Que se llamaba Santa Trinidad de los Reyes, no sé qué, porque nació el Día de los Reyes, entonces también se acostumbraba a eso. Bueno, pero eso acá también, de acuerdo al día que nacías y la fecha que, o sea, el nombre que decían, el santo que decían en el almanaque, te ponían. Pero allá te pueden poner hasta la fecha, hasta una fecha, 18 de julio, ponerle la fecha de independencia. Mamá. Bueno, por ejemplo, en Cuba hay mucha gente, muchos chicos, hombres, me imagino ya, que se llaman Usnavi. Sí. Porque cuando llegaban las tropas norteamericanas, en los barcos decía U.S. Navy. O sea, U.S. Navy. Claro. Por United States Navy. ¿No? Sí, Marina, sí, Estados Unidos. Sí. Y ellos leían Usnavi. Usnavi, claro. Y parece que les encantó. Estaba bueno. Aparte, sería un símbolo de libertad en ese momento, calculo. No se dieron cuenta, me parece, no se dieron cuenta. No tuvieron mucha visión. Que estaban bajando por la bodega. Claro. Otras cosas que no le iban a dar mucha libertad, pero bueno, esas cosas pasan en la humanidad, ¿no? Pasan. Bueno, acá para poner nombres raros tenés que hacer un terrible lío. ¿Por qué? Porque no te permiten. No, en general sí son nombres extranjeros. Bueno, ahora hay algunos como Jonathan, Kevin, Brian, Jennifer, bueno, un par que ya están como más legalizados, pero... yo conozco una pareja que tuvo una nena hace un año y le puso Towanda. Towanda. Towanda, que es un grito de liberación de no sé dónde. Sí. Y tuvieron que hacer todo un papeleo, decir por qué se lo estaban poniendo, o sea, se lo dejaron poner, pero tuvieron que hacer todo un tramiterío complicado. No, por suerte acá cuidamos mucho el idioma. Claro. Castellano, somos muy puritanos en eso. Sí, aparte la nena debe estar feliz, me imagino. Se nota aparte en los discursos políticos, la coherencia lógica que tienen los discursos, todas esas cosas, ¿no? La argumentación, lo primero que vale acá es la argumentación, nunca un tiroteo, nunca... No, gritar como un loco desquiciado. No, pero por favor, nosotros somos... Bueno, ¿a qué venía todo esto? Lo que sí te puedo contar es que allá es el... Dice la nota, ¿no? Tal es el caso de Hitler Aguirre Fuentes. Se llama un chacarero uruguayo de 70 años que se suicidó hace unos días en un trágico episodio familiar. Mató a su mujer qué raro, se llamaba María. Muy común, ¿no? Como para casarse con un Hitler. Y luego se llevó el arma a la boca y gatillo. Y yo creo que dijo con este nombre. Pero a los 70 años se acordó. Igual de paso se llevó un par, ¿no? Dijo, mejor tarde que nunca. Ya que me voy, me llevó, venís conmigo. Claro, bueno, no la iba a dejar sola, pobre mujer. No, obviamente, ¿no? Claro, eso es que matar gente al final es porque vos pensás en el bienestar de él. Claro, por supuesto que la va a dejar que sufra, pobre mujer. Buenísimo. Este seudónimo del líder nazi tiene una historia particular porque en él se inspiraron para hacer el documental Hitler, no, en él y en otro Hitler... Da Silva también se llamaba, uruguayo. La creadora se llama el film Dos Hitler. Un nombre muy original. Ajá. Dos Hitlers, es verdad. Película cuenta la historia de dos uruguayos que llevan ese nombre. Un peliculón. Se sienta una señora enfrente de la cámara y dice: bueno, vamos a contar la historia de dos uruguayos que se llaman Hitler. Fin. Claro, se llama Ana Tipa. Ana Tipa, la creadora de la película, del film. Sí, bueno, pobre Ana. Por Dios, todos los cosos, esto no se puede creer. Le preguntan a uno de los Hitler cómo lo llama la gente. Y responde: la gente que me conoce me dice por el apodo negro, porque no podía ser de otra manera, ¿no? Claro, pobre tipo. ¿Qué le iban a decir? Pobre Tercer hombre. Reich era como mucho, ¿no? ¡Führer! Claro. ¡Ay! ¡Ay, Führer! ¡Ay, negro! Tráeme los cigarros. ¿Qué hace negro? Pero los que no, bueno, me dicen Hitler, dice él. Muy contento con su nombre. Agregó el mayor del clan. Ya le estamos poniendo casi como una cuestión canina. Agregando aún más particularidades a esta historia, cuenta la nota que si él no quiso continuar con la tradición familiar, le consultaron y dijo que no porque tuvo dos nenas y ya ponerle a una nena Hitler es como mucho. Claro, pero ¿no? Lo peor es que no es que dijo: no, mirá, la verdad que no quiero seguir porque me parece Hitler, la figura de él, terrible, todo lo que hizo, lo que pasó, la historia. No, él dijo, le dijeron: ¿y vos seguiste con la tradición familiar? Y no, tuve dos nenas. O sea que si hubiese tenido varones se lo hubiese puesto. Claro, es probable. Igual es como una paradoja, ¿no? Porque le dicen negro. Si hay algo que Hitler no quería, era a los negros y a los judíos, obviamente, ¿no? Pero a los negros tampoco los quería. Sí, pero aparte, no es solo esa la paradoja. Porque decía: mi padre decía que era de izquierda y quería ponerle Lieber Serenji. Pero dijeron que dejara el segundo nombre libre y le puso Lieber Eduardo. Eso es al hermano más chico de él, ¿sí? Sí. Entonces, el tipo era de izquierda. Y le pone al primer hijo Hitler. ¿Vos te das cuenta de la cantidad de tiempo que estuvimos hablando de un chacarero de Uruguay allá perdido, andás sabe dónde, que no le importa más que a él? Y que encima ya se murió. Y encima ya se mató. Uno ya se murió, en realidad se mató, en realidad se llevó, encima es un asesino. Y se llevó a la mujer. Hizo fama, bueno, hizo honor a su nombre. Obviamente, yo así con esto me voy a ir. ¿Qué te parece si volve, decís por la... favor. Te va, pero volve, mi cerebro por favor. Acaba de dar un portazo y dice: bueno, hasta acá llegamos, más de esto no se puede batatear. Sí. Si no me podés traer... Ah, eso sí es verdad. Cuanto ves que me estoy cayendo un poquito, me traes una cervecita así, en tono de vuelta. Vengo de anoche. Y ya arranca. Ah, jodete, me dice. Mi el operador. A todo esto vamos a decir que Ariel simpático. No es que se quedó tirado en alguna zanja por ahí o lo que sea. No lo sabemos todavía. Las autoridades de la radio me dieron un cable de último momento muy no jodido. No lo querés decir. Muy jodido, no lo quiero decir. ¿Me puedes decir las vías de comunicación? Por supuesto. Si querés comunicarte con nosotros por teléfono, puedes hacerlo al 4682-7391. Para mandarnos mails, lo haces a elgranpez@frecuenciacero.com.ar. En el Facebook nos buscas como El Gran Pez, que originales. En el Messenger, egpradio@hotmail.com. Y para enterarte de todo lo que pasa, pasará y ha pasado, en el blogspot, egpradio.blogspot.com. Perfecto, y además de todo esto, porque si fueran pocas las vías de comunicación, tenemos un Twitter que realmente no lo sé manejar, así que lo único que puse es que estamos a partir de las 5 de las 3 de la tarde acá en la radio. Si alguien quiere completar la información, poner qué divinos que somos, cuánto se alegran de escucharnos, o Hernán, te vamos a agarrar la salida, lo que ustedes quieran, lo pueden agregar ahí. Yo, si quieren, después les paso la clave. Vale. Che, nos vamos a un tema, en este caso vamos a presentar a YouTube, sí. ¿Escuchando? ¿Con qué tema? Vamos a escuchar Beautiful Day de YouTube. Perfecto. Chao, che. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Esto se está poniendo cada vez más difícil, che. He quedado solo en este momento en el estudio. Hernán también se fue, dijo. Yo cierro la compu y me voy. Hernán es el operador. Voy a repetir las vías de comunicación como para que alguien me hable en este momento. Estaría buenísimo. EGP Radio. Ah, esto yo había dicho que estábamos, teníamos un Twitter ahora, una cosa fantástica. Estoy leyendo acá el Twitter de la radio que dice: ¿habemos comisión investigadora o se rompió el acuerdo cívico y social? Están a pleno, lo de la radio, están a pleno con las noticias. Sentido común, esta mañana el programa de Hernán, muy, muy buen programa, ¿no? ¿De qué hora a qué hora va? De 10 a 13, con Jessica Gaglialone o algo por el estilo, que será muy fácil de decirlo en cuanto lo tenga escrito por acá, ¿no? Estamos en Twitter, es EGP Radio el Twitter, para buscarnos creo que es www.twitter.com/EGP Radio, creo que así se buscan, y si no, no sé, hermano, bájense un tutorial de internet. Y lo hacen muy fácil. El mail es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. El MSN es egpradio@hotmail.com. El blog es egpradio.blogspot.com. Yo realmente no sé si nos vamos a ir a un tema o esperamos a que salga Ariel. ¿Qué hacemos? Espero, dice. Bueno, ¿sabes lo que podés hacer? No sé, meteme un sopa de caracol, que haga aplaudo solo. Yo realmente no sé qué decirte ya. Me quedo callado. Así, ahí está. Tráeme una cervecita. Así arranco. Ah, mirá. Me hiciste acordar de algo, che. Me hiciste acordar de algo. Hablando de. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la comisión investigadora en la legislatura de la ciudad. Y vamos a hablar también del acuerdo cívico y social que se ha roto. En realidad no se ha roto, se fue la coalición cívica. El acuerdo cívico y social sigue. Por ahora sí, no voy a repetir lo que dice nuestro operador sobre Elisa Carrió, la señora, la grandota señora Elisa Carrió, muy atenta ella siempre a establecer alianzas y luchar por la verdad. Che, me viene un tema, me parece, ¿no? ¿No? Hola, ¿estoy comunicado con alguien? No. ¿Sí? ¿Estoy comunicado? ¿Me estará escuchando o no me estará escuchando? La verdad que no sé. No sé qué decirlo. ¿Qué hago? ¿Le repito el cable que me pasó la autoridad de la radio o hablo con alguien? Por favor, repetí el cable porque la verdad que no lo escuché yo. Me gustaría saber qué dice, ¿no? Que se haga cargo. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Acá, mira, no sabes, hice 15 kilómetros recién con un remo solo. Y en línea recta. No sé si vos viste el mensaje que a mí me había llegado, porque este camino es por 3 meses llegan estas nominaciones al remo, pero en este caso estás acompañándome en la terna después de la apertura de hoy que escucharon ahí la gente. Así que dicen que sí, que estás nominado también, inclusive con más chances que yo. Claro. O sea que mirá lo que significa, ¿no? No. ¿Y vos por qué te perdiste estos últimos 5 minutos? Estuve hablando pavada solo acá mientras que Lu te estaba llamando. Sí, porque me alejé de la radio para no acoplar y me vine a lugar a hablar más tranquilo, pero me imagino igual, sos vos, ¿no? ¿Cómo andas, querido? ¿Dónde estás? Estoy en este momento en la cocina de la casa de mis padres en Río Negro, disfrutando un poco de algunas vacaciones que me hacían falta, aparentemente. Así que me vine para acá, a eventos familiares y demás, apretando el fin de semana largo, y bueno, pude irme del trabajo y venirme para acá, por suerte. No, aparte lo que se nota es que tenés una voz espléndida, estás en un estado de salud increíble, ¿no? Claro, bueno, ustedes me vieron el sábado pasado cuando terminamos el programa. Bueno, desde ese momento hasta hoy empeoré, o sea, nunca mejoré, así que estoy así, acá inclusive hace un montón de frío, o sea que tampoco puedo disfrutar demasiado el asunto, pero bueno, lo importante era venir un rato y estar acá, qué sé yo. Me parece perfecto, che. Por si todos, si alguien no se dio cuenta, estamos hablando con Ariel, conductor del programa, de este envío llamado El Gran Pez, que en este momento no está, pues está de joda en la casa, allá familiar, ¿no? En el sur. Sí, quería aclarar una cosita, sí. Que escuché en la apertura, sí. Que que me acusaban de que yo no soy un tipo muy divertido para hablar ni para presentar. Yo les quería decir que el programa que hacemos nosotros, que es un programa cultural, es un programa más de ese palo, ¿viste? Tenés Pasión de Sábado, como para que estén presentando arriba de Sopa de Caracol, ¿viste? ¿Qué es eso? Es una visión del asunto. Quizás si quieren, en la semana nos juntamos a discutirlo y vemos cuál es la estética que le queremos dar, pero fuera del aire, por favor, hagámoslo. Vos te das cuenta, ¿no? Se pone nervioso. Sí, sí. Se pone nervioso. Sí, es como los pequineses, chiquititos y cascarrayos. Claro. Chihuahua. Chihuahua. Es un chihuahuita. Bueno, agarrate un vigilante ahora que te voy a contar la... Porque creo que estás rodeado de facturas ahí, ¿no? No porque esté acusando a tu padre de otra cosa, ¿no? Que no te lo interpreten porque, claro, ¿viste? Pues sería terrible esto, che. Si querés te cuento un poco... ¿Qué me vas a contar de la actualidad? Te voy a contar un poco de las noticias, dale. Porque ya que esta semana estuviste así un poco boludeando y te fuiste y no leíste los diarios ni nada, te voy a contar un poco las noticias más importantes de la semana. A ver qué pasa. El miércoles a la noche se aprobó en la Cámara de Senadores la media sanción para la reforma del INDEC. No me hables ahora porque estoy sin auriculares y no te escucho, ¿eh? Fue la primera victoria del Grupo A en el Senado. Ahora sí me podés hablar tranquilamente. Bueno, no pensaba decir nada tampoco, pero bueno. Se da un plazo de 150 días para normalizar el organismo, crear una comisión investigadora sobre los cambios ocurridos. Supuestamente también se va a dar autarquía al ente y la elección del director y subdirector será por concurso público. Todos los directores serán elegidos por concurso y deberán contar con el acuerdo del Senado, obviamente. Además se crea una comisión bicameral, esto es con el Senado y diputados, para monitorear las políticas públicas de estadísticas. Esto es la media sanción que se aprobó en el Senado esta semana. Obviamente falta que pase por la Cámara de Diputados, que supuestamente sería lo más fácil, porque todos los proyectos que presentó la oposición hasta ahora están frenados quedaron parados en el Senado, y los diputados tienen la posibilidad de agarrar la mayoría mucho más simple. Pero ¿qué pasó? Porque, viste, era como mucho, ¿no? Aprobar toda una ley por la oposición era como mucho, entonces se metieron un poquito de presión ellos mismos, y Lozano, de Proyecto Sur, dijo que no se puede crear un organismo sin la intervención del Parlamento. La separación de las autoridades y de la fuerza de choque, esto es decir, sacar a Moreno de ahí del medio, y la reincorporación de los técnicos desplazados sí o sí. Algo que parece que el proyecto que se votó en el Senado dice que se va a analizar caso por caso, pero no que se van a reincorporar. Entonces ahí Lozano dijo, esto me parece que no se vota, lo cual sería algo complicado, porque el proyecto se modificaría, en diputados tendría que volver al Senado. Claro. Y ya, viste, es como de vuelta, ¿no? Cada vez que están por hacer algo lindo, se rompe. Bueno, eso es lo que te quería preguntar. Vos, más allá de lo que es la noticia en sí misma, ¿qué es lo que pensás al respecto de eso? En realidad, me parece que está bueno que se verifique el tema de las estadísticas. Hay algo que está claro de que no se cree en lo que dice el INDEC. Yo siempre digo que tampoco se tiene que creer lo que dicen las consultoras privadas, porque no tienen ni la gente, ni la capacidad, ni la logística financiera o de empleados y de todo lo que se necesita para hacer un IPC, un índice de precios al consumidor más o menos confiable al estilo de lo que sería un organismo público. Es decir, entonces, viste, se levantan un día y dicen, bueno, ¿cuánto tenemos de inflación esta semana? Y metele 2%, 3% y arrancamos, ¿no? Estaría bueno que el INDEC empiece a tener esa credibilidad como para decir, bueno, si da un 0,5, bueno, es porque las estadísticas así más o menos están consensuadas entre todos y así lo establece el resultado, y nada más, no hay ningún interés político de por medio ni nada por el estilo. Lo lindo de todo esto es que, obviamente, más allá de que sea el INDEC o no sea el INDEC, la oposición demuestra que no está preparada para tener un rol demasiado protagónico. Se quejaban mucho de la cuestión de que estaban solamente como una cuesta testimonial, casi como para decir, viste, que era lo que no les gustaba del oficialismo antes de las últimas elecciones, pero hoy están con mayoría en la Cámara de Diputados. En senadores es un poco más peleado, pero depende del proyecto, también pueden contar con mayoría, como se dio en este caso, y sin embargo no tienen proyecto. Ese es el tema, ¿no? No hay un proyecto propio o no hay un proyecto consensuado entre las fuerzas. Hay proyectos, claro, sobre todo esto, no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos hacia dónde quieren llevar esto, contra lo cual, digamos, en teoría están peleando, pero bueno, no siempre es eso, no nada. Exactamente, y me parece que lo más importante de resaltar es que no tienen proyecto, porque los proyectos que impulsan no son de ellos. O sea, los proyectos se generan en otro lado, se pueden generar en una reunión con Magneto, en el dueño de Clarín, viste, un miércoles a la noche, se pueden generar en la rural a través de las retenciones, se pueden generar en la UIA o en la Asociación de Empresas Argentinas o en la Unión Industrial Argentina. Se pueden generar en un montón de lugares, pero los partidos políticos de la oposición en sí no tienen proyecto. Se apoyan supuestamente en eso, que va a ser lo que les dé gobernabilidad en el momento que estén en el poder. Se supone que eso es lo que están pensando todos, si no, estarían inventando algo nuevo, me parece, ¿no? Claro, claro. ¿Esa es una de las noticias? ¿Tenés alguna otra por ahí? La otra, yo creo que en realidad más importante todavía que lo del INDEC, sí, es la salida de Carrió, en realidad de la coalición cívica, del acuerdo cívico y social. Me parece que se está empezando a definir un poco el tema de las candidaturas, o están empezando a ver un poco como más seria la posibilidad de quién va a ser el que vaya como presidenciable o no en los distintos espacios, ¿no? Recordemos, hay tres espacios muy importantes en Argentina, que son el kirchnerismo, que cuenta casi con un 30 y algo por ciento de intención de voto, el panradicalismo, que sería el radicalismo de siempre, pero con un poco de divisiones y después vueltos a juntar, que estaría alrededor del 20 y pico por ciento de intención de votos, que incluye a Carrió, Cobos, Alfonsín, etcétera, etcétera. Sí. Y después tenés el justicialismo federal, o Alibaba y los 40 ladrones, como me gusta decirles a mí, que son, bueno, Duhalde, Solá, Reutemann, de Narváez, Macri, todos esa historia, ¿no? Sí. Que Carrió se vaya al acuerdo cívico y social, en realidad mucho no cambia. No cambia en algo, yo te podría decir, simbólico, si se quiere, porque era obvio que ella no iba a participar, me parece, de la fórmula presidencial de ese espacio, que para eso lo más probable, por una cuestión de personalidades, vaya un radical, primero porque es el partido más importante de ese espacio, y entonces así lo va a definir, ¿no? Si hay una interna o algo por el estilo. Y si no, me parece que es Wiener el otro personaje importante del sector, ¿no? Como el más respetado por todos, o el que puede llegar a colectar más votos, digamos, ¿no? Claro. Carrió se fue porque... Para vos no cambia demasiado el asunto. Y aparte porque me parece que les hace un favor, en realidad. Porque las últimas semanas de Carrió, viste, fueron... Bueno, tener a Carrió de aliada es divino, te digo. Es como hacerle la guerra a Estados Unidos con una 22 y dos balas. Es una cosa divina, claro. Te querés matar, viste. Si te hago una alianza con Carrió, digo, bueno, esto es lo peor que hice en mi vida. Así estuvieron las últimas dos semanas contestándole a su aliada, viste. Era la persona que supuestamente estaba con ellos, le tenían que salir a contestar porque le estaba diciendo cualquier barbaridad. Por el otro, así que bueno, Carrió se fue, che. Se fue del acuerdo cívico-social. No es definitivo, supuestamente. Yo creo que más llegando a la fecha de las elecciones va a ser como un apoyo así medio fugaz a la fórmula que salga de ese espacio, en el caso de que salga Wiener Alfonsín. Me parece que ese es el juego, ¿no? Y bien, si sale Cobos con Wiener, o Cobos con Alfonsín, o esto o lo otro, se abrirá un poquito más de gamba y dirá, bueno, esta vez no participo, y lo mismo de siempre. Che, estas fueron las noticias. Lo mismo de cada elección, digamos. ¿Qué? Lo mismo de cada elección, digo. Lo mismo de cada elección. Estos políticos, que estamos muy acostumbrados, ¿no? A políticos que solamente son testimoniales, o sea, hablan, nada más, no tienen vocación de poder, no gestionan, porque tranquilamente ella se podría tirar a la ciudad de Buenos Aires para jefa de gobierno, y yo creo que en una de esas puede ir muy bien para una elección de esa. No sé si no gana bastante fácil, lo mismo que Pino Solanas también, ¿viste? ¿Tanto te parece, che? Yo creo que Carrió acá en Capital haría, para jefa de gobierno, creo que haría una excelente elección, me parece. Creo que no tiene competencia más, teniendo en cuenta que Macri está un poquito investigado, ¿no? Sí, claro, él estuvo investigando antes gente, claro, pinchando teléfono para ver de qué hablaban, y ahora lo tiene investigando a él. Bueno, esto va y viene, ¿no? Sí, no, por supuesto. A veces esa teoría funciona. A veces va, claro. Este caso. Che, bueno, ¿tienes alguna noticia más por el día? Nos vamos a ir a una tanda directamente, y después de la tanda escuchamos un bonito tema que presentaremos cuando volvamos, ¿te parece? Bien, bueno, la vida ya anda bien, entonces, yo me puedo quedar tranquilo, me puedo ir ahora a tirar al río, por ejemplo, tranquilamente. No, yo ya me voy. está un poco frío, ¿no? Yo ya me voy. Sí. Si vos no venís, bueno, no sé quién hará el programa. Vemos después, che. ¿Qué es eso? No sé. Hablá con Luciano. Yo también me estoy yendo. Así que si pensaba llamarme más tarde, voy a tener el teléfono apagado. O sea que me quedo yo sola. Bueno, si vos te emprendés a hacer un programa de radio una hora y media así tranquila, pues no tengo ningún problema. Yo avisé con un mes que me iba. Yo no tengo ningún problema. Ahora ustedes aténganse a lo que puede llegar a pasar si me dejan sola. Ella se pone el gorrito de la 100 y empieza a presentar temas hasta las 5 de la tarde. Bueno, obviamente. Pero nos vemos. Hablamos en un rato, dale. ¿Cómo te regalé? Hablamos en un rato, dale. Dale, solo el no hay problema. Nos vamos a la tanda. Frecuencia 092.5. La rompe. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. Gran Pez. Seguimos acá en el programa número 22 del Gran Pez. Vamos a repetir las vías de comunicación. El mail es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Para buscarnos en el Facebook, nos buscan por El Gran Pez, obviamente. El MSN es egperradio@hotmail.com. El blog es egperradio.blogspot.com. Dicho esto, lo de las vías de comunicación, vamos a tener una entrevista en este momento. Por el siguiente tema, se está hablando mucho sobre las retenciones a la soja y a otros artículos, a otros productos agrícolas, pero nosotros queríamos saber también un poco sobre las consecuencias que tendría bajar o no bajar las retenciones, qué tipo de modelo productivo se genera en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso estamos comunicados con Norma Giarraca, es titular de Sociología Rural en la UBA, investigadora del Instituto Gino Germani. Es socióloga también, obviamente, ¿no? Hola, Norma, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Norma, ¿cómo te va? Pablo es mi nombre. ¿Qué tal, Pablo? Bien, todo bien. Bueno, nos comunicamos por vos por el tema de un poco de... En realidad el disparador fueron las retenciones, ¿no? El proyecto de bajar las retenciones o no de parte de la oposición. Pero más que nada también ver qué es lo que está pasando en el campo argentino, ver qué modelos productivos se están desarrollando. Y un poco así, las generalidades, ¿no? El tema de la soja, el glifosato, la contaminación. Bueno, son muchas cosas. ¿Querés empezar por algún punto en especial? ¿A vos te parece que hay algo como más importante? Mira, lo primero que hay que decir es que desde hace más o menos 14 años se viene implementando rápidamente lo que se llama el modelo del agronegocio, cuyo paradigma es el modelo sojero. Que la característica del agronegocio, cuyo paradigma es el modelo sojero, pero también hay otras producciones que tienen esta lógica económica distinta a la lógica económica que prevalecía hace 30 años en el agro argentino. Ajá. ¿Y cómo se puede describir esta lógica? Bueno, básicamente son producciones para exportación, digamos, básica en la soja, más del 95% se exporta. Tiene una importancia muy grande el capital financiero, ya no son más capitales de los bancos provincias o los bancos naciones que le daban créditos a los productores, sino que es el sector financiero interesado en la producción de commodities para la exportación. Eso que les da mucho más rédito de lo que pueden dar las tasas de interés internacional que estaban bajas. Claro, eso del capital financiero, discúlpame Norma, el capital financiero es por la extensión de las de los cultivos, ¿no? O sea, para claro, financiar esas extensiones. Claro, lo que se hace es rentar tierras, producir a una gran escala, y por lo tanto se necesita un capital de operaciones de montos muy grandes, que se hace con un pool de inversores. ¿sí? Hay inversores que ponen 50.000, 100.000, 150.000 dólares, porque eso en una temporada corta, que es la temporada agraria, les puede dar un interés que es mucho más alto que lo que le daría la casa bancaria. Y por lo tanto hay todo un capital financiero nacional e internacional que viene hacia las producciones de commodities. Entonces esto es algo nuevo dentro del sector agrario argentino, porque antes lo que teníamos era el productor que producía con un capital de operaciones que le daba al banco de la región, ¿no es cierto? O incluso los pequeños productores lo hacían con capitales que venían de sus propios ahorros, ¿no? Y esto es un cambio muy importante, porque es por un lado permite esta escala de extensión, esta escala de producción tan grande, y por otro lado lo que le da es una lógica económica distinta a lo que era la lógica agraria hace unos años, que es la lógica de la producción de alimentos, o sea, claro, sembrar, producir, vender, tener el dinero, volver a sembrar. Digamos, acá hay como una cuestión volátil del capital financiero internacional, hay grandes pools de siembras, digamos, y estudios agronómicos o conjuntos de agrónomos que son los que hacen el manejo agronómico de la extensión. Claro. El paradigma es el modelo sojero, digamos, por eso a mí me parece que es muy importante la cuestión de las retenciones, porque hoy hay un muy buen artículo en página 12 de Alfredo Sayat donde dice no hay pequeña producción en soja, y es cierto. Sí, casi, digamos, que no. Porque la soja se ha dado para la gran escala de extensión, y por lo tanto esto de escalonar las retenciones para los pobrecitos pequeños y medianos productores es una falacia. Porque en realidad en este momento un pequeño productor es un productor de 500 o 900 hectáreas de soja que de pobre no tiene nada. Claro, claro. Por lo tanto, digamos, yendo un poco a la discusión de las retenciones, yo creo que no hay que bajar las retenciones, que a mí me parece que al modelo sojero hay que ponerle límites por todo lo que implica este modelo sobre uno de los recursos fundamentales que tiene el país, que es la tierra. Claro. Que además la tierra es un bien común, ¿eh? Es un bien que no lo producen estos señores ojeros, sino que es algo que la naturaleza nos ha dado al territorio argentino, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, en los bienes comunes hay ciertos beneficios que tienen que ser para el bien común, ¿no? Y en este modelo del agronegocio, con el capital financiero, con las grandes extensiones, es muy difícil que se pueda pensar en la cuestión del bien común, ¿sí? No, está orientado solamente al negocio, esto está claro, ¿no? Y de última, o pienso, ¿no? Puede ser un negocio tranquilamente el agro, pero también si está inserto dentro de políticas públicas que, no sé, tienen en cuenta la cuestión ecológica, la de renovación en la parte de los suelos. Exacto. de no desgastar, de no correr poblaciones indígenas para tener más tierra para plantar, del no desmonte, ¿no? Me imagino un montón de cosas que se podrían tener en cuenta. Exacto, porque, digamos, o sea, la planta de soja no tiene la culpa, ¿no? No, claro. Como la presidenta, el yuyo, ¿no? La gramínea no tiene la culpa. El problema es que son producciones que suponen un modelo productivo que son incompatibles con sistema de democratización social. Y como vos muy bien dijiste, el modelo sojero es un modelo que está preñado en su expansión de arrasar con las tierras, primero, digamos, arrasar con la producción de alimentos en la región pampeana, con los tambos, claro, con producciones cerealeras, etcétera, y cuando se termina esta posibilidad de expansión de la frontera agraria en la región pampeana, se va hacia el norte y ahí arrasa con esa variedad de que existía en el norte entre agroindustrias regionales, comunidades indígenas, yungas, montes, y arrasa con todo. Digamos, una de las consecuencias sociales más impresionantes del modelo sojero es que apareció la violencia en el campo argentino. Claro. Digamos, después de los exterminios de los indígenas, en el campo argentino no había violencia. y porque había una serie de instituciones que permitían la convivencia entre la pequeña, la mediana y la gran explotación agraria. Uh-huh. Con el modelo Sojero aparece la violencia, tanto... Sí, la lucha privada, por el espacio, ¿no? En la lucha por el territorio, claro. Porque efectivamente, digamos, los campesinos han luchado por su territorio y los indígenas también, y por otro lado tienen las leyes internacionales de su lado. Uh-huh. Sin embargo, hay una prepotencia patronal que los terminan expulsando, saqueando sus cementerios y sus zonas sagradas. Claro. Entonces, bueno, uno tiene como muchas razones por el cual somos tremendamente críticos del modelo Sojero y pienso que una Argentina democrática tiene que ir saliendo de a poco, ¿no? Uh-huh. Aun cuando se entró de golpe, porque se entró de una manera impresionante con Menem, con un apuro para sacar la autorización de la transgenia. Solá hizo en la Secretaría de Agricultura, hizo un expediente donde tiene 98 páginas, que es un informe de Monsanto, ni siquiera traducido al español. Claro, a ver, Norma, espera, sí, sí. Vamos a poner un poco en contexto todo esto que acabas de decir, porque me parece que fue como mucha información. La semilla, o sea, se extiende la frontera agraria de la soja al norte por la cuestión de que la semilla es transgénica, no es la natural, digamos, sino que viene modificada genéticamente por Monsanto, ¿no es así? Claro, sí, sí. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, sí. Eso fue... hay un paquete tecnológico que, claro, supone la siembra directa, el glifosato para terminar con la maleza, uh-huh, y, digamos, una semilla que el glifosato no termina con ella, porque el glifosato no solamente termina con la maleza, sino termina con toda la ecología bacteriana y biológica de la zona. Entonces, digamos, para preservar la semilla de ese gran desfollante que es el glifosato, la semilla tiene un manejo transgénico, claro, que la hace, preservarse del glifosato. Sí, sí. Todo ese paquete tecnológico de que Globo Copatel habla de la sociología del conocimiento y todo lo demás, uh-huh, digamos, no es un buen paquete tecnológico para la Argentina, que tiene una de las praderas fértiles más importantes del mundo y que había que preservarlo. Claro. Porque en realidad, digamos, 18 millones de hectáreas producidas de esta manera es una manera de terminar con gran parte de esas 18 millones de hectáreas. Por otro lado, las consecuencias que tienen en todos los pueblos vecinos por la cuestión de la fumigación con glifosato. Uh-huh. Sí, eso es lo de la contaminación del glifosato. ¿Cómo hay estudios? Pues yo leí algo de que hay gente que está empezando a estudiar eso, o que lo ha estudiado, pero como que se ve que está medio en discusión, ¿no? El tema como que no está muy claro todavía, que contamina, que no contamina. ¿Cómo es eso? ¿Sabés algo? Mira, yo te voy a decir una cosa, digamos, o sea, las investigaciones más serias dicen que contaminan, ¿no? Sí. Y por algo, en muchísimos países como Noruega y Suecia está prohibido. Pero de todos modos, aunque no se sepa si contamina o no, en esos casos, en toda la legislación ambiental, predomina algo que se llama el principio precautorio. Claro. Cuando está en juego la salud humana, primero se prueba que no contamine y después se usa. Sin embargo, en la Argentina, digamos, es el principio, es al revés. O sea, hay que probar que contamina para que dejen de usarlo. Claro. Y eso es absolutamente anticonstitucional. El principio precautorio, que es un principio fundamental del derecho ambiental, dice, si no se sabe que no contamina, no se usa. Uh-huh. En este momento hay muchas investigaciones que están mostrando que efectivamente el glifosato trae problemas en las embarazadas, en los embriones, hay aumento en las tasas de cánceres de los pueblos que se usa glifosato. Pero hay una cosa que es fundamental y déjame decirte esto. Sí. El problema de poder probar todo esto es que estamos frente a corporaciones. Son corporaciones muy poderosas que además financian parte de los sistemas científicos. Claro. Entonces acá tuvimos un premio que se llamaba Premio Monsanto en el CONICET. Entonces es muy difícil encontrar investigaciones independientes. Sí, y Monsanto es una empresa que se ha caracterizado justamente por perseguir todo lo que es investigación y difusión independiente. Uh-huh. Y son muy poderosas, son empresas muy poderosas. Claro. Para darte un ejemplo, cuando cuando se autoriza la semilla transgénica en Estados Unidos, va a la oficina del Estado, del Departamento de Estado de Estados Unidos, un ex funcionario de Monsanto. Hace el trámite de autorizar la semilla, se llamaba Michael Taylor, sí. Hace el trámite y después vuelve a Monsanto como vicepresidente de la empresa. Ah, mira. Digamos, estamos frente a ese nivel de poderes, ¿eh? Claro. Imagínense en la Argentina. No, está claro, y aparte que no es solamente en la Argentina, sino que yo vi en varias publicaciones que el mapa de la soja, ¿no? La República de la Soja incluye otros países, no solamente la Argentina, ¿no? Creo que Bolivia, Paraguay. Sí, hay una propaganda de que hablaba de la República Sojera, República Unida Sojera, claro, y tomaba el norte de la Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, sí. Claro, sí, claro. Sí, tuvieron que sacarlo porque realmente era tan terrible esa propaganda, tan transparentemente cruel, que la tuvieron que levantar. Pero eso es como la impunidad, ¿no?, que da el poder, ¿no? Llega un momento como que están tan acostumbrados a hacer lo que quieren que lo dicen y no pasa nada, no miden las consecuencias. Claro, exacto, eso es lo que pasa. Por eso me parece que la Argentina democrática tiene que tratar de ir saliendo de a poco del modelo sojero, porque también muchos agricultores que estaban en la lona, que estaban muy mal en la década del 90, digamos, pudieron entrar a este modelo, están mucho mejor, empiezan a rentar otras tierras y a dar escala de producción. Han acumulado mucho dinero y, por supuesto, uno no puede hablarle de esto. Claro. Es imposible hablarle de esto porque te saltan a la yugular. Uh-huh. Sí, porque están defendiendo sus intereses económicos. Pero a mí me parece que es el Estado, es la universidad, son los organismos de ciencia independientes y autónomos de las corporaciones las que tienen que ir marcando el camino de ir saliendo lentamente del modelo sojero y volver a una producción de alimentos. En este momento el precio del trigo se está disparando en el mundo. Claro, sí. Argentina ya no es la productora de trigo que era antes, justamente por esta cuestión de los cambios productivos, sí, ¿no? Sí, por Rusia. Y todos los alimentos. Nosotros tenemos una condición importante como productores excedentarios de alimentos, uh-huh. Y en ese sentido no es que nos vamos a fundir si dejamos de producir soja. A mí me parece que eso es absurdo pensar eso. No, vamos a dejar de percibir tal vez una renta extraordinaria que solamente se mide en la parte financiera, pero que no se mide en lo que es las cuestiones de salud, en lo que son las migraciones internas, lo que es los desplazamientos, lo que es la biodiversidad que fue matando la soja a partir de esto de Monsanto y de todos estos negocios agroindustriales. O sea, hay que también ver un poco el vaso completo, ¿no? No solamente el resultado en la exportación, es decir, que lo vendo a $700 la tonelada o lo que sea. Hay que ver también después cuánto pagás de costo para poder cobrar esos $700 o 700 mil, lo que sea, ¿no? Exactamente. Muy buen tu razonamiento, es eso. O sea, si vos estás ganando, si un conjunto de 2.000 productores o 3.000 productores están ganando muchísimo, pero hay una serie de cuestiones ambientales, humanas, regionales, que son tremendamente negativas, hay que poner en la balanza ambas cosas. Además, no es tanto lo que le proveen como ingreso fiscal al Estado, porque también hay una equivocación en eso, digamos, los ingresos fiscales más importantes son por IVA y ganancias, sí. Uh-huh. ¿No? Por esta cuestión de las retenciones no es tanto. Uh-huh. O sea, yo no digo que no sea importante, es importante, pero también después se puede ir subiendo lentamente las retenciones de otras producciones. No, tal cual. Eso ya. Lo que pasa es que ya estamos hablando un poco de lo que es una política de Estado definida a largo plazo, en donde la reforma tributaria es absolutamente necesaria y no se hace, claro. Donde hay que ver qué tipo de modelo, claro, de desarrollo y productivo tenemos en el campo, que me parece la rama más importante a nivel nacional. Norma, la verdad, fue un placer hablar con vos. Estamos hablando con Norma Ciarraca, socióloga, titular de Sociología Rural en la UBA, investigadora del Instituto Gino Germani. Muchísimas gracias por la nota. Te digo a vos y a, sí, los oyentes, nosotros tenemos una página que, ajá, es www.ger, que quiere decir Grupo de Estudios Rurales, -GEMSAL, Grupo de Estudios de Movimiento Social de América Latina, ger-comungemsal.org.ar. Ahí hay muchas publicaciones y muchos materiales, los que quieran seguir leyendo sobre esto. Buenísimo, eso lo vamos a colgar en el Facebook y en el blog del programa para darle un poco más de difusión. Muchísimas gracias, Norma. Que tengas un adiós, buenas tardes, un buen fin de semana. Hasta luego.

segunda hora de Gran Pez, programa número 22. La cantidad de palabras que dije en la primera hora fue algo incontable, Lu. ¿Te podemos poner en el Guinness como a los chinitos que hicieron el dominó? Exactamente, qué lindo, ¿te podemos vestir de naranja y blanco como los chinitos del dominó? No sé si es necesario tanto. Sí, puedo ir con la foto ya, 4x4 en mi cara, ya bastante peculiar. Te ponemos un pantaloncito blanco de esos de playa, viste, de lino, y una camisita naranja, pero abierta hasta la mitad del pecho. Muy sexy. Con las mangas, viste, no cerraditas con el botón, también abiertas. Claro. No, es que la manga, yo te voy a decir una cosa, la manga de la camisa, manga larga, sí, cerrada, sí, larga. Cerrada, no, eso queda mal. Queda mal. No, pero vos imaginate la imagen, ¿no? La manga abierta naranja con el pantalón blanco de lino. Te ponemos de fondo la canción de Toquinho que habías elegido para Hora de Arte dos programas atrás y te hacemos correr por la playa. Vamos a ver las vías de comunicación y después vamos a hablar un poquito de la obra de arte. Pero cómo no, para comunicarte con nosotros puedes hacerlo al 4682-7391 si lo querés hacer por teléfono. Para enviarnos un mail, elgranpez@frecuenciacero.com.ar, elgranpez en el Facebook, egpradio.blogspot.com para leer todo lo que vamos haciendo programa a programa, egpradio@hotmail.com si quieres comunicarte por Messenger, y la nueva innovación sí, de EGP, el Twitter, búscanos como EGPradio. Exactamente. La gente no se va a acordar nada con tanta cosa. A tener que definir a ver a qué le vamos a dar bola en serio y qué no, y el resto lo borramos, me parece. Sí. Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito, a escuchar en realidad un poquito de la obra de arte. Esto vamos a dejarlo un minutito. Minutito nomás. Un minutito, así si ustedes saben a quién corresponde este tema y a qué quién sé pertenece, yo, quién ha pertenece, sido el autor. Esto, el otro, nos mandan un mail, nos llaman por teléfono, nos buscan todas en Facebook, en Twitter, todas las cosas que dijiste recién que vamos a ver después que eliminamos y que no. Y después continuamos con otro bloquecito. Cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Cerro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Bueno, este tema es divino, este es para estarla preparando el mate, viste, la señora de la casa está preparando el mate y viene el viejito detrás. Ajá. Le da un abrazo y se pone meñadito con este tema divino. Por eso vestido de naranja y blanco. Vestido de naranja y blanco con las mangas abiertas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a una sección nueva en realidad. Esta es la segunda vez que emisión. La decimos, ¿no? La segunda emisión. Sí. En este caso vamos a hablar de... de un reconocido escritor argentino, que en realidad no es argentino, pero es argentino. Para eso, y para que nos cuente mejor que nadie, vamos a comunicarnos con Ariel. Ariel, estás del otro lado de la línea. Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Me siento casi Susana Jiménez, hablando con mucha gente por teléfono, lo cual me encanta, ¿no? Vos sabés que no hay nada que me guste más que hablar por teléfono. Sí, yo lo sabía, es por eso que traté de irme, para que vos pudieras sentir ese placer, ¿verdad? Escuchame, antes de empezar con la obra de arte, ¿quién la eligió? Yo la elegí. Bien, o sea, me estás reivindicando lo que hiciste la vez pasada. ¿No? La vez pasada fue un bochorno, eso quedó clarísimo, pero ahora un poquito que te levantaste, ¿no? Bien. Me parece que está buena la obra de arte, ¿no? Podemos aplaudirla, todos. ¿Podemos? Sí, absolutamente. Lamentablemente yo no puedo participar, pero la verdad que está muy buena, sí, ni hablar. Está bien. Bueno, vos sabés a quién pertenece. Yo sé a quién pertenece, sí, no puedo decir nada, pero bueno, imagino que la gente lo podrá decir, acá, perdón, pasa que por ahí me disperso un poco porque está, hay movimiento en la casa, ¿entendés? Cosa que no estoy acostumbrado. Y la gente piensa que yo hablo por teléfono así porque sí, en realidad estoy hablando con ustedes, ¿no? Claro. Entonces la gente pasa, prende el televisor al lado mío, ¿ves? Que puede volverme nada, no me importa nada. Claro, pasa que casi que el que es extraño en este momento en la casa sos vos, no ellos. Entonces, como por que. Por supuesto, yo no me. No, en realidad yo no me acostumbro al movimiento que hay naturalmente. Y encima peor, porque el tema es que mañana viene la fiesta acá, entonces empieza a llegar familiares de todos lados. Bueno, dentro de poco va a ser un hormiguero esto. Así que hay que aprovechar ahora, hacerlo rápido, esto, muchachos. Sánchez. Que los interrumpan peor todavía. Ari, escúchame, ¿nos están escuchando ahí? ¿Tu familia nos escucha ahora? No, no me escuchan ni cuando estoy al aire allá en Buenos Aires, eran menos. Ah, qué lástima, no. Podría contarle unas cosas de vos divinas y tenerte ahí a mano como para golpearte. Es más, creo que ni saben que hago el programa, porque no quieren que se enteren de nada de lo que hago. Ah, bueno, listo. Estamos bien. Bueno, claro, tiene miedo que se den cuenta de lo que realmente es. Exactamente, exactamente. Chico, sí, cuando ustedes piensan que soy licenciado en economía, allá en Buenos Aires, claro, haciendo estudios así muy importantes. Y ¿no? Que sos pobre por una decisión ética y moral, nada más, ¿no? Nada más que por eso. Claro. Claro. Está bien, bueno, che, cuando quieran, le dan continuidad a esto con la sección libros. Dale, volvemos. Bueno, sí, puedo arrancar tranquilamente. Bueno, como bien decía Lu, el homenajeado de hoy es Cortázar. La semana pasada hablamos de Borges, hoy hablamos de Cortázar. Y sí, él nació en Bruselas en 1914, pero es hijo de padres argentinos y llegó acá muy temprano, digamos, volvió a Buenos Aires cuando tenía 4 años nada más, así que casi que podríamos decir que nos pertenece de algún modo. Se graduó como licenciado en letras y fue maestro de escuela también, profesor en la Universidad de Cuyo, donde participó activamente en manifestaciones contra el peronismo, y cuando Perón ganó las elecciones, abandonó su puesto antes de que lo echaran realmente y volvió a Buenos Aires, y al poco tiempo se fue a París, donde se instaló y empezó a laburar como traductor en distintos lugares. Para la ONU trabajó. Bueno, estaba siempre muy comprometido políticamente, apoyó así públicamente la Revolución Cubana y la Revolución Sandinista en Guatemala. También se levantó y se anunció en voz alta cuando fueron todas las dictadoras acá, un poco más al sur, digamos, en Chile, Uruguay, en Argentina. Pero bueno, hablando ya más de lo que significa la literatura, su primer cuento, que se llamaba La Casa Tomada, fue publicado en el 46 por un periódico literario llamado Anales de Buenos Aires, que el director responsable de este periódico era nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, el que decía nuestro homenajeado de la semana pasada. Él no conocía mucho su obra, pero en cuanto le llegó el primer cuento se sorprendió y no dudó ni un minuto en publicarlo. Ari, ¿sí? vos leíste Casa Tomada, me imagino. Sí, sí. Bueno, yo voy a comprometerme adentro de un tiempito, traer Casa Tomada como propuesta más adelante, porque tengo un par de análisis muy interesantes que me han hecho en varias oportunidades que creo que vale la pena. Es realmente lo recomendable, yo lo recomiendo, por lo menos es un cuento excelente y tiene muchas interpretaciones, creo. Bueno, eso está bueno, se puede hacer quizá un bloque más largo y podría hablar con algunos que puedan llegar a tener alguna visión diferente a... Bueno, viste, muchas veces pasa lo bueno de la literatura en general o de que uno pueda leer cosas diferentes es que puede interpretar casi lo que uno quiera respecto de eso. Entonces, sí, esa libertad es lo que por ahí enriquece un poco más. Y hablar de este cuento en particular podemos hacerlo, no hay ningún problema. Bueno, decía que algunas de sus obras son, bueno, Bestiario, Los Premios, Rayuela, Nicaragua tan violentamente dulce, Todos los fuegos del fuego, Historias de Cronopios y de Fama, bueno, varias cosas. Muchos cuentos son conocidos que después él incluyó en libros o en biografías un poco más grandes, ¿no? Bueno, todos han sido, o la gran mayoría han sido traducidas a otros idiomas y editadas en diversos países del mundo. Era muy fanático del jazz, inclusive esto también es una cosa, un dato importante, uno de los cuentos que se llama El Perseguidor, lo inspiró en realidad en Charlie Parker, que es un saxofonista que es conocido como el inventor del free jazz, y era muy adicto al jazz, pero porque pensaba que cuando él escribía se asemejaba a cuando un músico de jazz empezaba a improvisar. Entonces él vinculaba mucho su manera de pensar y de escribir con lo que un músico de jazz componía en el momento. Mira, te invito a que escuches unos segunditos, si querés, conmigo. A ver. ¿Qué? Charlie Parker, justamente, que venías hablando, que él, en él se inspiró para hacer El Perseguidor, ¿verdad? Sí, Charlie Parker con una narración con Miles Davis, es esto que estamos escuchando. Pero bueno, para vernos, si querés, y alejarnos tanto de lo que en realidad elegimos para hoy, este cuento, que vos vas a leer después, está extraído del libro Historias y Cronotes y de Famas, editado en el año 62, libro en el que expresa su rebeldía contra los objetos y personas que constituyen nuestra vida cotidiana y nuestra mecánica manera de relacionarnos con ella. Al respecto de este libro en particular, él dijo que en 1952, así en primera persona lo leo, yo estaba en París y fui a un concierto en el Champs-Élysées de homenaje a Igor Stravinsky. Me sentía muy conmovido viendo a Stravinsky dirigiendo la orquesta y a Jean Cocteau recitando una de las obras. En el entreacto todo el mundo salió a tomar café. Yo no tuve ganas de salir y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. De golpe tuve la sensación de que había en el aire pequeños personajes indefinibles, una especie de globos que yo veía de color verde, muy cómicos, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí circulando. Inmediatamente supe que su nombre eran Cronopios. A partir de eso, él empezó a inventar, a crear este libro, y después, bueno, surgieron las Famas, que era como la antítesis de estos personajes. Y bueno, de este mismo libro, que está dividido en varias partes, nosotros extrajimos un breve cuento que habla de las profesiones, perdón, ¿cómo se llama? No me acuerdo exactamente. Maravillosas textos, ocupaciones. Exactamente, bueno, entonces lo dejamos con en la voz de Lu, este pequeño cuento de Cortázar para este micro de literatura de Gran Pez. Cómo no. Maravillosas ocupaciones. Qué maravillosa ocupación cortarle la pata a una araña, ponerla en un sobre, escribir señor ministro de Relaciones Exteriores, agregar la dirección, bajar a saltos la escalera, despachar la carta en el correo de la esquina. Qué maravillosa ocupación ir andando por el bulevar Arago contando los árboles, y cada cinco castaños detenerse un momento sobre un solo pie y esperar que alguien mire, y entonces soltar un grito seco y breve, girar como una peonza con los brazos bien abiertos, idéntico al ave cacuí que se duele en los árboles del norte argentino. Qué maravillosa ocupación entrar en un café y pedir azúcar, otra vez azúcar, tres o cuatro veces azúcar, e ir formando un montón en el centro de la mesa, mientras crece la ira de los mostradores y debajo de los delantales blancos. Y exactamente en medio del montón de azúcar, escupir suavemente y seguir el descenso del pequeño glaciar de saliva, oír el ruido de piedras rotas que lo acompaña y que nace en las gargantas contraídas de cinco parroquianos y del patrón, hombre honesto a sus horas. Qué maravillosa ocupación tomar el ómnibus, bajarse delante del ministerio, abrirse pasos a golpes de sobres con sellos, dejar atrás al último secretario y entrar, firme y serio, en el gran despacho de espejos exactamente en el momento en que un ujier vestido de azul entrega al ministro una carta, y verlo abrir el sobre con una plegadera de origen histórico, meter dos dedos delicados y retirar la pata de araña, quedarse mirándola, y entonces imitar el zumbido de una mosca, y ver cómo el ministro palidece. Quiere tirar la pata, pero no puede. Está atrapado por la pata. Y darle la espalda y salir silbando, anunciando en los pasillos la renuncia del ministro. Y saber que al día siguiente entrarán las tropas enemigas y todo se irá al diablo. Y será un jueves de un mes impar de un año bisiesto. Bien, entonces escuchábamos ahí en la voz del libro un breve cuento de Julio Cortázar incluido en el libro Historias de Cronopios y de Famas. Yo no sé, Lu, para dónde vamos, porque la verdad que no tengo mucha idea de cómo viene el programa. No hay ningún problema, yo te lo cuento. Lo que siga lo dejo en sus manos directamente. Y dale, y ya aprovecho también para recordarle a la gente, que ya lo habíamos dicho la vez pasada cuando arrancamos con esta sección, que todo aquel que quiera enviarnos un texto de su elección y una breve reseña del autor que le guste, o alguna frase o algo que haya dicho, puede hacerlo a cualquiera de nuestras vías de comunicación. Y bueno, vamos a seguir adelante con The Strokes on the Other Side. Gracias, Ari, por estar del otro lado. Gracias a ustedes, chicos. Creo que ya es la última comunicación que tenemos hoy. Así que, bueno, cualquier cosa me llaman más tarde. Si no, les dejo un saludo a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Se los estaremos viendo otra vez, encontrando otra vez el sábado que viene, imagino. Dale, buenísimo. Bueno, nos vamos entonces con On the Other Side, The Strokes, y ya volvemos. gran pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. Fuiste a Europa. La Capilla Sixtina, el Louvre, el Museo del Prado. Y lo único para comentar a la vuelta fue... ¡Las minas! ¡Una cosa de loco! O... ¡Ah, y los canos se parten! Bueno, por ese motivo presentamos a Luz Alice. Sabe de Thanos y de minas, pero te habla de arte en El Gran Pez. Seguimos acá en El Gran Pez. En esta ocasión, vamos a decir primero, antes que nada, elgranpez@frecuenciacero.com.ar es la vía de comunicación que elegí hoy, ahora, para decir ahora. Ah, tenés una democracia terrible, vos. Sí. He dicho, como dice alguien. He dicho. He dicho, dice, desde lo bajo, ¿no? ¿O qué? No, viste en los retos de tipo, y he dicho, y te callas la boca, Y levantás la mano en forma de revés, ¿no? Claro. Buenísimo, pero vamos a salir de la violencia doméstica, favor. Y nos vamos a meter en la columna de arte. En este caso, vamos a ir hasta el siglo... Hasta el siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Vos necesitás que te presente? Porque esta vez viniste hablando desde hace mucho tiempo. No, la verdad que no. No, no, esta vez no digo no. Luciana Salis o la señora. No, digamos que vengo, perfecto, desde el principio, así que no. Bueno, vamos dando continuación a la columna de arte. La vez pasada hablamos del neoclasicismo. Ya seguimos un poco más adelante y estoy contenta porque... Arrancamos con la etapa que a mí más me gusta. Ajá, te sacaste encima todo lo viejo y ahora... Exactamente, claro. Ya estamos en la etapa del modernismo y es donde empieza a cambiar todo. O sea, ya en el arte implica un montón de cosas más. No solo el arte en cuadros, esculturas y alguna catedral, sino que va a nivel mucho más generalizado, más globalizado en un montón de cosas. Y es lo que se conoce más como lo que se podría llegar a utilizar ahora, tal vez. A ver, ¿cómo te lo explico? Porque me pusiste una cara de... Sí, me miraste raro. Estamos a ver. Digamos, la forma de vida de ese momento, pensá que estábamos hablando de un momento no tan lejano. Sí. O sea, estamos en un siglo atrás en realidad, no es tan lejano en lo que fue avances y en cómo se fueron dando los avances de las cosas. Sí. Tal vez están un poquitito más cerca a la forma nuestra de vida en cuanto a lo que arte se refiere. Que en la antigüedad. Estamos hablando en lo que arte se refiere. No te estoy hablando en la vida cotidiana en general. No, obviamente, porque el microondas no existía. Y exactamente, es obviamente, por supuesto. El hornito eléctrico ni te cuento. El hornito eléctrico cuando llegas lija a las 12 de la noche es impresionante. Claro, pero... antes tal vez el concepto de decoración, claro, no existía tanto. Y en esta época empieza a generalizarse todo. La decoración, la gráfica, aparece la gráfica. Estamos acercándonos al nacimiento del diseño gráfico, que en ese momento no se conocía como diseño gráfico, por supuesto, pero empezó a darse todo esto. Pero, o sea, se empiezan a dar las cosas de manera distinta. El arte empieza a ocupar otros terrenos, ¿no? También. Claro, exactamente. ¿Y por qué? Porque las cosas empezaban a hacerse más masivamente también. Venimos de la revolución industrial, de elementos nuevos que se pueden utilizar, ¿sí? Pero enfocándonos exactamente a lo que vamos a hablar hoy, que es el modernismo, también se lo conoce como Art Nouveau. Es lo más conocido. Sí. Por ejemplo, Art Nouveau se le llamó en Francia y en Bélgica, y por ahí es más conocido tal vez en la juerga de los diseñadores de interiores como estilo Liberty. Ajá. Que fue como se lo llamó en Estados Unidos. ¿A qué refiere esta etapa? A la naturaleza plenamente. Ya, ahora sí, estamos de lleno, discúlpame, ahora que decís lo de Estados Unidos, estamos de lleno ya en una cuestión artística a nivel mundial, ¿no? Por supuesto. O por lo menos de Occidente entero, no solamente Exactamente. Europa. Exactamente, no solo Occidente, porque hay mucha influencia oriental también. Ah, bueno. Sí, hay mucha ya desde el neoclásico, en realidad desde el rococó venimos con influencia japonesa. Sí, y bueno, y China también, por supuesto, mucha influencia oriental en todo lo que eran las pagodas y todo lo que es la parte natural, o sea, la naturaleza en sí. Si nosotros agarramos por ahí obras de arte chinas o japonesas, en su mayoría hay muchos cerezos, o sea, hojitas de cerezos, flores de cerezos, pájaros. Es lo que más se da, lo que más ellos trabajaban y trabajan inclusive. Hay mucha influencia de eso, por eso esto de la naturaleza. Sí, se van a que todas las fachadas de los edificios sean muy curvas, muy orgánicas, ¿sí? Dejan mucho de lado todo lo que fue la línea recta que venía del neoclasicismo, que quería basarse en lo que fue el bizantino. Nos acordamos que veníamos, por ejemplo, la Catedral de Buenos Aires, que tenía las columnas, y además dejan todo eso de lado y dicen, bueno, no, queremos demostrar más la vida cotidiana. Entonces vamos más con la naturaleza, con lo orgánico, lo sensible, lo suave. Y, por ejemplo, te hacen un tapizado. O, por ejemplo, empiezan lo que van a ser los empapelados, los diseños de empapelados. Antes las paredes se pintaban, se hacían frisos o se pintaban o se hacían murales. Si uno entra a alguna casa, a algún edificio, tipo un castillo o algo así muy antiguos, no había empapelados, había sí decorados pintados a mano, tal vez. Bueno, nace el concepto de empapelado y lo que en inglés sería pattern, que viene a ser como una... Me sale una grilla, pero no es una grilla, se me fue la palabra y ya me va a volver. Bueno, pero lo que vos estás diciendo es que el arte, la decoración empieza a tomarse como una cuestión en serie, digamos. Claro, exactamente, exactamente. Se produce en serie. Exacto. No todavía a nivel masivo en serie, ¿sí? Pero sí ya se empieza a hacer plantilla, eso es. El pattern es la plantilla, ¿sí? Se hacen plantillas que se toman como si fuera una serigrafía de hoy en día, que es, se cala una plantilla que puede ser de... Hoy en día se hacen de acetato en general, que es un material tipo un plástico. Se cala con un dibujo que quieras poner, se apoya y se pinta con eso. Claro. ¿Sí? Y cuando vos retirás la plantilla, te queda la formita de lo que vos querías dibujar. Bueno, se utiliza mucho eso para poder hacer, no sé, papeles que lo vas a tener vos y lo voy a tener yo. No lo van a tener 20.000 personas, pero tal vez unas 100 personas lo pueden llegar a tener. Todavía no está el empapelado ese de flores muy berreta. Que todavía cremita. Muy berreta no, pero es cuando empiezan a hacerse justamente los estampados florales. Como te estaba diciendo, venimos de la naturaleza. No eran lo mismo las orlas y flores de aquel momento que las orlas y flores que se usan hoy en día. Esto era mucho más plano, era de dos colores en general, porque pensá que la tecnología de impresión que hay ahora no es la tecnología de impresión que había en ese momento. Entonces, por lo tanto, al hacerlo por plantillas o cosas así, eran diseños mucho más sencillos y más planos. Pero es cuando empieza todo este concepto. Y algo muy importante es que el arquitecto, sí, es muy importante la arquitectura en la época, en esta etapa. Y el arquitecto Art Nouveau, modernista, no se contenta con diseñar un edificio. Ajá. Él te dice, yo te diseño el edificio, te diseño los muebles, y aparte de eso te diseño los objetos que vas a tener en tu casa. El objeto cotidiano. Autoritarismo del diseño. ¿Sí? Exactamente, es la globalización del diseño, por decirlo de alguna manera. ¿Globalización decís vos? Sí, vos decís autoritarismo. No, eran como, eran más generalizados, ¿sí? Era todo mucho sí. más, sí, iban a todo. Bueno, como te decía, entran también a cambiar los materiales, porque al haber una revolución industrial de fondo, cambian los materiales que se pueden llegar a usar. Sí. Antes era mucho hormigón, mucho ladrillo, mucha piedra, muchísima piedra, pesado, se te viene encima y todo. Y aparece el hierro. Claro. El hierro para formar estructuras. Y un señor arquitecto agarra y dice, todo bien con las estructuras y los hierros, ¿no? Pero no quiero que esto sea algo pesado, vamos a hacerlo liviano, vamos a hacer que la naturaleza ingrese dentro del edificio. Entonces construyen grandes estructuras de hierro y vidrio. ¿Sí? No se toma el vidrio como vitro, o sea, este primer concepto de ingresar la naturaleza al edificio lo tomaron los góticos cuando empezaron con sus rosetones de vidrio con colores para que traspasen la luz, todo esto que ya habíamos hablado. Bueno, esta gente toma un poco de eso y dice, todo bien con los colores, los rosetones y todo eso, pero yo quiero que haya luz y que la naturaleza realmente participe de lo que está dentro. Entonces construyen vitrinas gigantescas. De hecho, hubo una exposición que se hizo en París, un poquitito más adelante, que se hizo en un gran edificio que se llamó el Palacio de Cristal, justamente, y que ahora el que tenga la suerte de viajar a Madrid lo puede ver en el Parque del Retiro. Hay una... ¿cómo se llama? Una copia del Palacio de Cristal, en un tamaño, por supuesto, mucho más chico. Pero bueno, todo esto es muy importante. ¿Sabes que me estoy acordando de la pirámide que está en el museo en París, ¿no? En el Louvre. En el Louvre. Sí. ¿No? Está bueno eso. Exactamente. No responde mucho al Art Nouveau. No, pero digo... El vidrio, la estructura y demás, pero no responde mucho al Art Nouveau. El Art Nouveau casi no tiene rectas. Las pirámides son... Sí, sí. Pirámides. Pura recta, exactamente, pirámides. Pero bueno, como te decía, vamos a... Te voy a tirar un par de datos de artistas. Dale. Que tuvimos. Sí. Primero y principal, lo tenemos a William Morris, que es el que empezó, uno de los que empezó con el concepto de Arts and Crafts. Está por abrirse la Bauhaus, que es la escuela, la primera escuela de Arts and Crafts, que se abrió en Weimar, en Alemania. Creo que voy a dedicar un capítulo a la Bauhaus porque es algo muy interesante. Es donde empezó a utilizarse la manualidad en forma más masiva y como objeto de diseño, pero también de venta. O sea, no de venta como arte, como algo exclusivo, sino de arte entrando a la casa de todos y cada uno de los habitantes, ¿sí? Que el habitante tenga mucha más llegada al arte a través de estos objetos. Y se hacían todo tipo de objetos cotidianos, desde estos empapelados de los que hablábamos hasta por ahí botellas, vasos, platos, todo con un nuevo diseño. El famoso plato de porcelana con la pinturita china. Eso es más del rococó, en realidad. No, pero te quiero decir, o sea, son elementos cotidianos que traen un diseño, claro, ya. Exactamente. Aparte de la funcionalidad propia del objeto, trae un diseño para hacerlo específico, claro. para que tenga un agregado, un plus, uh-huh, para que el habitante común y corriente pueda acceder a tener una pieza de arte en su casa. Exactamente. Sí, estamos justo en el intermedio entre la producción en serie masiva, claro, y la producción en serie donde empezó, digamos, sí. Sí, tiene mucho que ver, tengamos en cuenta que están llegando las guerras mundiales y eso es importantísimo. Sí. Bueno, como les decía, William Morris es importantísimo. Aubrey Bradsley también fue uno de los muy importantes en la parte de artes gráficas. Y alguien, bueno, lo tenemos a Alphonse Mucha también, que fue muy, muy, muy importante. Y alguien que para mí es, no sé, el rey del Art Nouveau, el grande del Art Nouveau. El grosso. ¿Quién es el grosso? El grosso, que fue Antoni Gaudí. Ajá. Que ha hecho muchísimas cosas en Barcelona. Hizo desde casas de familia hasta parques gigantescos. Y para dejarlos el último datito, el dato de Buenos Aires. A ver. Tenemos un lugar que se llama la Casa de los Lirios, que está en Avenida Rivadavia 2027. El arquitecto fue Miguel Capurro. Y el ingeniero fue Eduardo Rodríguez Ortega, que era español. Se construyó entre 1903 y 1905. Es un gran exponente de lo que es el Art Nouveau. Está inspirado en la obra de Gaudí. Y realmente está buenísimo ir a verlo porque se ven todas las líneas, las hojitas, las cositas disfrazadas a su modo, pero se ven, están ahí, está buenísimo que la vayan a ver. Perfecto, bueno, con esto finalizamos la columna de arte. Finalizamos. Esto lo van a poder leer en el blog del programa, que es ejeperradio.blogspot.com. Les recomendamos que lo vean ahí. Ahí van a estar colgadas las fotitos. Van a estar colgadas las fotitos y hasta voy a subir fotitos que he sacado yo esta vez. Pero, qué producción. Si te acordás el tema que vamos a ir. Por supuesto, vamos a escuchar As de Regina Spektor. They made a statue of us and put it on a mountaintop. The tourists come and stare at us. Take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us, and later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to. Then they'll give us a talking to. Cause they've got you. Thank you. cero. En un fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado. Pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarranz en la columna de música del Gran Pez. Como todos saben, Ariel no está, así que la columna de música la vamos a presentar entre nosotros dos. Estoy hablando de Luciana y de mí, ¿no? Primero, el burro por delante. Por tanto, vamos a darle comienzo directamente. Hoy vamos a hablar de diferentes géneros de músicos brasileros que no tienen demasiada difusión. Esto es un reproche casi que hace Ariel, ¿no? Porque esto lo escribió él. Sí, sí, se van a dar cuenta igual. Claro, exactamente. El primero de ellos es Lenine, nació en Recife, capital del estado de Pernambuco, al noreste de Brasil. Su música es casi indefinible, dice, ya que no se siente representado por un género en particular, sino por varios, y se ve expresado en su música, que es el resultado de la mezcla de la música popular brasilera y la música del mundo, digamos, ¿no? Una mistura casi sin límites, acota Ariel, indignado acá, al punto de la indignación. Productor, director musical de espectáculos y musicales, trabajó también haciendo la música original en series de televisión, novelas, expresando versatilidad y demostrando que la música te puede llevar a cualquier lugar. Vamos a presentar en esta primera parte una balada llamada A Medida de Paixão. A medida da paisao. Ahí va, con una melodía y armonías increíbles en la voz de Lenine. Esto es la columna de música en el Gran Pez. É como se a gente não soubesse pra que lado foi a vida. Tanta solidão. E não é a dor que me entristece, é não ter uma saída, nem medida na paixão. Foi, o amor se foi perdido. Foi tão distraído que nem me avisou. Foi, o amor se foi calado. Em segundo lugar, e tratando de levantar um pouco com isto. Sim. E presentamos a Max Viana, mais conhecido por ser o hijo de Chavan, pero que ha hecho méritos como para brillar con luz propia. Cuando participó en los discos de su padre, previo a lanzar su carrera solista, le aportó a las formaciones ese toque funk pop soul, con una guitarra bien definida al frente de las canciones, comenzando a mostrar así lo que serían sus producciones en solitario, las cuales tienen, además de los estilos mencionados, algunas armonías relacionadas con el jazz. También es cantante, y aunque es muy simple entrar en comparaciones con la voz de su padre, cumple con su aporte y termina de cerrar así un estilo personal, simple al oído común, pero con detalles interesantes que le suman al total de su obra. Vamos a escuchar un tema llamado, por suerte me tocó más fácil, Susurro, perteneciente entonces a Max Viana. Nisso o tempo parou. para cerrar la columna de música, dejamos a una mujer y la más joven de la trilogía. La verdad que es muy bonita ella. Es muy, muy bonita. Es muy bonita. Lo vamos a dejar ahí. La semana pasada hablamos de prejuicios, dice Ariel, de lo que hay que dejar de lado para poder apreciar cosas nuevas, músicas que no forman parte de nuestra discoteca diaria. Aquí vamos a tener que hacer algo muy similar, pero con otro tipo de prejuicios, porque Roberta Sá, que es la señorita de la que hablábamos, salió a la luz en un programa de televisión como si fuera una especie de Operación Triunfo brasilero. Esta chica quedó eliminada en lo que sería el cuarto programa, o sea que muy buen ojo el de los oyentes, calculo, ¿no? El de los, la audiencia en general. No tenía. Pero a partir de allí quedó en boca de todo el pueblo y ya es considerada una de las nuevas voces de la música popular brasilera, conocida como MPB. Para el que no lo crea, esta es la abreviatura de música popular brasilera. La calidez de su voz, su perfecta entonación, su sensualidad y su sonrisa, acá esto es un dato muy importante, hacen de esta joven no solo una gran cantante. Tiene tan solo 27 años y todo el futuro por delante. Vamos a cerrar esta columna entonces presentando a Roberta Sá, en este caso junto a Chico Buarque, otro grande de la música brasilera, y con un guitarrista a tener en cuenta que no puede tocar con más onda porque es excelente, llamado Marcelo González. Yo les recomiendo que vean el video en el blog del programa después. El tema se llama Mambembe en la voz de Roberta Sá. Palco na praça, no circo, no banco de jardim. Correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando. Por baixo da terra, cantando. Na boca do povo, cantando. Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal. Escravo, fugido ou louco, varrido, vou fazer meu festival, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando. Por baixo da terra, cantando. Na boca do povo, cantando. Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante, judeu. Dormindo na estrada, não é nada, não é nada. Esse mundo é todo meu, Mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando. Por baixo da terra, cantando. Na boca do povo, cantando. Foi bom, né? Achei. Eu achei bom. Open your mind to a new experience. Desde el día, yo sé por qué te lo digo. Quédate en la radio. Se viene. Salga tierra. Estamos a favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar un sujeto posmoderno. El Gran Pez. Frecuencia cero. 92.5. La rompe. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Está Estamos escuchando Chan Chan de Buenavista Social Club. Esta es la obra de arte que elegimos, que elegí yo en realidad para este programa. ¿Qué te parece la obra de arte? Esta vez estoy con vos. Estás conmigo. Ariel también mostró su conformidad. Hoy te reivindicaste, como bien dijo Ariel, realmente después de Toquiño con acuarela y tu ropa naranja y blanca. Ustedes realmente no saben apreciar lo que es arte, la poesía que tiene. La poesía que tiene el tema de acuarela de Toquiño. Tiene, está bien, yo entiendo, tiene una introducción tanto maraca. Tanto bastante, maraca. Que tal vez te suena medio raro, pero también porque el tema es viejo. O sea, ¿puedes decir que todo lo ochentoso es maraca? Porque sí, es ochentoso ese tema. Es un toque maraca. Lo ochentoso es como... Y el pantalón de cuero calzado en los hombres es la década gay, ¿no? La década gay por definición me parece que la del 80. O sea, ahí ¿vos tenías como... un nevado? Yo soy mucho más chico que vos. Disculpame que Disculpame, no sos mucho más chico que yo. Me lo fumé, dice el animal del operador. Siempre esa acotación. No había que repetir lo por que las dudas lo digo. Firmó Hernán. Firmó Hernán, dijo que le dio mecha. Claro, Hernán agarró. ¿Te acuerdas lo de los fósforos, no? ¿Te acuerdas la de la tapita? Que tenés que raspar el fósforo. Que la rancherita se llama. Maldito fósforo, nunca pude prender uno de esa forma. Y mirá que estuve desesperado muchas veces, Pobrecito. Bueno, como decíamos, volvamos del fósforo y del nevado, por favor. Por favor. No sé por qué, lo juntamos de golpe. ¿Sabés qué? Estábamos presentando la obra de arte. Bueno, esto es Chan Chan, ya lo dijimos. Podemos hablar de otras cosas, por ejemplo. Bueno, me quedan un par de minutos y estamos como disfrutando de esto que ha sido el programa número 22 de Gran Pez. Vos sabés por mi voz y porque me ves, aparte, que estoy un poquito destruido. ¿Puedo decir por qué? Ojo. No lo voy a decir. Ayer fui a un lugar al siglo 20, decirlo no sé cuánto, qué sé yo, que es un bar, canto bar, con stripper y esto, el otro, qué sé yo. Bueno. ¿Sabes qué? Te quería hacer un comentario. A ver. Porque para mí, realmente, creo que no debe haber nada menos sexy que un chongo con una tanga roja haciéndose el banana y sacándose el pantalón de espalda y poniéndose casi en cuatro. Definitivamente. Estoy de acuerdo con vos. Y hay cosas peores que esas. Porque una vez en una historia de soltera, hace muchos años atrás, ojo, yo vi eso. Pero no solo un señor casi en cuatro en tanga que era negra, no era roja, sí, sino que aparte de eso se había aceitado el cuerpo. ¡Ah, qué lindo! Y además de eso se había dejado las medias y las zapatillas. ¡No! Ah. Tanga, media y zapatillas. No, definitivamente. Por favor, a los señores, no sépanlo, las medias y las zapatillas afuera. Sí, definitivamente. Y encima llegamos tarde y nos dieron una mesa atrás del escenario. Lo lindo de todo es cuando el stripper se deja la media de vestir puesta. Porque la media de algodón, bueno, está bien. Por Dios, la media de vestir en mocasín. Pero la media de vestir casi hasta la rodilla. Y el mocasín. Ay, por favor, no, señor, no es erótico, sépalo. Muy lindo. Pero la tanga roja, a mí me sorprendió lo de la tanga roja y darse vuelta como diciendo que a alguien le gusta, porque si no, no lo haría, Dios. O sea, vos ves el programa de Tini y decís, a alguien le gusta porque si no, no haría todas esas payasadas. O sea, sí, por ejemplo, esto. Nosotros lo hacemos porque a alguien le gusta o alguien todavía porque no se... a nosotros. Eso o es lo bueno. Todavía las autoridades de la radio no se dieron cuenta. Claro. Pero bueno, te quería hacer ese comentario. Evidentemente a alguien le gusta. Yo realmente no es lo mío. Le diría que no lo haga. Mientras se seca la baba. No, por favor, no. Nada más alejado a mí. En serio que realmente no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una apuesta. Antes de darle pase a los chicos de Cable a Tierra. Vamos a ir a un show de stripper. Y te tomamos la temperatura antes y después de salir al bar. Ningún problema. Perfecto. Ahora sí, ¿nos podemos ir? Sí. No, nos vamos, chao. No pensé que ibas a decir algo muy, muy interesante, muy importante. Ah, puedo llegar a decir una cosa. Espera, antes. Que ayer fui al cine para recomendar. Sí. Fui a ver El Origen. Sí. Realmente recomendable. Vayan con paciencia porque al principio es muy complicado de entender. Opa. Después ya enseguida, a los 10 minutos ya entendiste todo. Pero... Para todos nuestros amigos adictos al Paco y la marihuana, no se recomienda la película porque no la van a entender. No, buenísimo. Lo que sí me podrías tirar la cortina de salida, así ya nos vamos, ¿viste? Así como muy arriba, con este ritmo endiablado que tuvimos todo el programa. Y nos vamos ya así, prometiendo un programón de los chicos de Cable a Tierra. Seguramente están los 33... Está la chancha, los chanchitos. Hoy 34. Cada vez bueno, son más. A ver si empiezan a traer mujeres, hermano. Recuerden, yo si mal no recuerdo, el sábado pasado tenemos pendiente una... ¿El otro? Ok, tenemos el partido de truco. Nos vamos escuchando en el río. Hay un gran pez. Qué tema más, Biorsi, por Dios. Chao, gente. Nos vemos el sábado que viene. Ha sido todo. Bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez. Todo.